Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. La juventud, el piberío dice chill. Arranca chill este programa con esa cortinita, ¿no? Aguante Chile, ¿no? Aguante Chile. ¿Cómo le va, Bubié, Julián? Muy bien, Pedro, Ramírez Otero, Pedro. Muy bien, muy bien. Me faltó decirte Julián Bubié, te dije solamente Bubié, Julián. Sí, como que como tomando lista casi. Casi tomando presente lista. Presente acá. Tú, soy un preceptor frustrado yo. Quizás. Qué garrón. Ah, no sé, perdón, al gremio de preceptores, un abrazo grande. Pero ser frustrado es loco, ¿no? Esa es la parte. Nos quedamos mirando acá. Esa porque... es la parte dura, la parte de la frustración. No, yo no soy un preceptor frustrado, pero me gustaba. Yo, acá empiezan los momentos en los que contamos cosas personales que a los oyentes les importan muy poco. Obvio, cero. Pero la cosa es que a mí me gustaba cuando era parte del centro de estudiantes y dominaba un poco la situación en la escuela, de alguna manera, ¿no? Me gustaba ir a los cursos y que los preceptores me digan, bueno, ¿sabes qué? Toma, pasa lista. Y yo terminaba pasando lista, entre otras cosas. Era divertido pasar lista. Esas cosas pasaban en nuestra escuela, ¿no? Creo que pasen en todas las escuelas, ¿no? En las más comunes. Pero el Irurtia, bueno, un mundo particular. Un mundo particular. El tema es cuando te toca un apellido difícil. Ahí te quiero ver ser preceptor. ¿Por ejemplo? ¿Te acordás de alguno? No me acuerdo de ninguno. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno, pero hay apellidos complejos que empezás a intentar decirlo, lo intentás un poquito, decís las primeras tres letras, esos que son todas consonantes, ¿viste? Empezás a decirlo y terminás diciendo María Agustina y te dice presente y marcas en la lista y se acabó. Goldsmith, por ejemplo, no es tan difícil, pero tiene muchas consonantes. Nuestra compañera Cata, le mandamos un abrazo y no puede estar por cuestiones familiares, pero... le mandamos un abrazo grande. Le mandamos todo nuestro cariño a Catalina Goldsmith, que es fácil de decir, no tan fácil de escribir quizás su apellido. También a Agustina Sandoval Lerner, que tampoco es difícil de pronunciar, pero que también es compañera de este programa, y le mandamos otro abrazo grandote. Lo que es difícil es la carrera que está haciendo Agustina Sandoval Lerner. Sí, debe ser, por Dios. Le mandamos un gran abrazo desde aquí. Tenemos un programa por delante que va a estar muy bueno, Juli. Está como para que no hablemos tantas boludeces y vayamos al grano casi. Capaz que sí. Me parece que puede ser una buena idea. Nuestro programa tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, vamos a estar hablando de una situación de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. No es una novedad, es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años con este hermosísimo gobierno de la ciudad que tenemos aquí, con tantos años de macrismo y varios años ahora de larretismo. ¿Se puede decir larretismo? Sí, claro, el larretismo es quizás uno de los frentes que va a estar más... más peleando las próximas elecciones presidenciales. Ojalá que no, pero sí. Ojalá que no. Bueno, ahora están ahí peleando con Milei todo el tiempo a ver quién es más de derecha, ¿no? Nosotros también somos de derecha. Vos viste lo fácil que divagamos, ¿no? Sí, dale, basta. Nos vamos a la mierda. Dale. Basta. La situación en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con lo que denominan ecocidio urbano, y es esta cosa de nos encantan los espacios verdes, pero talamos árboles de muchísimos años a cagar y no nos preocupa mucho esa situación. Bueno, hay gente que está haciéndole frente a esta problemática. Entre otras organizaciones, entre otras personas, está el colectivo Basta de Mutilar Nuestros Árboles, y vamos a estar hablando en un rato nada más acerca de esta problemática y conociendo la situación que está, que sucede en todos los barrios porteños, probablemente porque si bien hay barrios con más o menos árboles, hay lugares que tienen arboledas de muchísimos años y que el gobierno tala sin ningún tipo de problema y con mucho descaro. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, además vamos a estar hablando con la gente de... con pibes y pibas brigadistas de El Mocase. El Mocase es el movimiento de campesinos y campesinas de Santiago del Estero. Y bueno, nuestro compañero hemos hecho radio con él, Pedrito Tato, ha hecho estas pasantías y le quedó una hermosa experiencia, y por eso también nos acercó la idea de que hoy hablemos con estos compañeros y compañeras. Pasantías vivenciales del Mocase. Vamos a estar charlando con integrantes de FANA y de las brigadas de escolarización del Mocase acerca de estas pasantías que realizan cada año en lo que serían las vacaciones de invierno. Ahora falta poquito y por eso también la idea era compartirlo, y nos parecía que, bueno, La Retaguardia es un lugar en el que creemos que nuestra audiencia puede llegar a tener ganas de sumarse a esta experiencia, que es ir a conocer cómo viven, cómo trabajan, cómo es la vida allá en Santiago del Estero, formando parte de ese movimiento tan grosso y tan histórico de campesinos y campesinas de nuestro país. Así que, bueno, vamos a estar hablando con estos pibes y pibas que nos van a contar de qué se tratan estas pasantías. Sí, en un rato nada más. Y si tenemos un ratito, Juli, tenemos un programa bastante cargado, pero si tenemos un ratito, queremos hablar un poco sobre otro de los regalitos que nos trae el gobierno porteño de la mano de la Reta, que es la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas. Bueno, esto ya se veía venir. Uh-huh. Pero realmente es gravísimo planteado. ¿Sí? ¿Se veía venir? Se veía venir, en realidad. Nunca nos esperábamos ni siquiera de un gobierno porteño como este que llegue una prohibición en las escuelas, ¿no? Pero se veía venir el rechazo al lenguaje inclusivo, se veía venir como esta cuestión de pelearle tan de cerca, porque es tremendo, ¿viste? Lo tremendo que es el lenguaje, modificar el lenguaje, qué tremendísimo. Es más, yo creo que hoy, porque la excusa era hay que hablar como es el idioma español, yo creo que hasta la RAE ya había aceptado algunas cuestiones del lenguaje inclusivo, ¿estoy equivocado? No lo sé, no te voy a decir que sí ni que no, probablemente no, porque son otros alto giles, otros sapos. Que no suelen aceptar este tipo de cosas. Vamos, si tenemos un rato, a escuchar a una divulgadora sobre educación sexual integral. Es la profe de ESI, se llama Ana, y la pueden encontrar en las redes como la profe de ESI. Es muy genia y nos compartió lo que significa para ella esta situación, sobre todo pensándolo desde el lugar de la ESI. Vamos a ver si tenemos tiempo, ojalá que sí. Pero le damos comienzo a este programa, si te parece, Juli, con un temazo. Escucha. Uf. No me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. El paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. paisaje sea tan extraño. Creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Bien comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? Vamos a tomarnos el atrevimiento de pisar a Fabiana Cantilo. Es duro decir pisar a Fabiana Cantilo, ¿no? Pero bueno, como decíamos, hay que establecer prioridades y más duro, sin dudas, es la pisoteada que está haciendo el gobierno porteño con nuestros árboles, exactamente así como lo decimos, con nuestros árboles. Y vamos a convocar entonces en este momento a María Angélica Dijea, como ella es parte de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Son vecinos y vecinas que se organizan para hacerle un poco de frente a esta situación que el gobierno porteño viene llevando adelante hace mucho tiempo. Bienvenida, Angélica, a este programa. Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Pedro. Gracias por el espacio. Un placer hablar de vuelta contigo aquí en la radio. Veníamos planteando en un principio esto del ecocidio urbano, pero me parece que estaría bueno que nos cuentes vos, con tu experiencia y con el laburo que vienen llevando adelante, de qué se trata, por lo menos para poder tener una magnitud de la gravedad de la situación. Sí, el tema fundamentalmente es que en la situación que vivimos en las grandes ciudades, no solamente en Buenos Aires, cualquier gran ciudad, hay que tomarse muy en serio el tema de la infraestructura verde. La infraestructura verde urbana tiene que estar estratégicamente planificada, cuidada y mantenida como una fuente de beneficios para la salud ambiental, física y psíquica de quienes habitamos y transitamos las ciudades, cosa que nosotros no vemos, sino que vemos que se está haciendo todo lo contrario. En la infraestructura verde urbana, bueno, el eje principal es el arbolado, en el sentido de la cantidad de beneficios que proporciona cada árbol, en que son cobijo y hábitat de fauna, y que pueden ser conexiones entre espacios verdes. Que por otro lado, también nuestros espacios verdes cada vez tienen más cemento, menos follaje frondoso y menos suelo absorbente. Los números son realmente para asustarse. Se podan 70.000 árboles por año, se extraen alrededor de 7.000, por lo menos ese era el pliego de licitación hasta el año 2021, todavía no tenemos el del 2022. Y este número es enorme porque significa que cada árbol será podado cada 4 o 5 años. Si ustedes observan, que cada vez la gente está empezando a observar más este tema, los árboles han sido reducidos a unos tristes troncos con un poco de follaje en la copa, y esto hace que nos hayan quitado todos sus beneficios, porque lo que el gobierno de la ciudad nunca hace es decir que los beneficios del arbolado los produce el follaje, porque la que hace fotosíntesis justamente es la hoja. Por eso muchas veces decimos que no nos podemos dar el lujo de perder ni una hoja. La crisis climática está aquí y ahora, y las víctimas de la clase de la crisis climática suelen ser las clases menos favorecidas, porque siempre va a haber un porcentaje de la población que se salve, que tenga su reducto natural, que tenga su, en algún futuro, no sé, pienso que pretenderán vivir en un domo en el cual inyecten oxígeno, porque realmente estamos haciendo todo lo posible para que esta ciudad se convierta en algo invivible. Hola, María Angélica, te saluda Julián Bouvier. Hola, ¿cómo estás, Julián? Bien, todo bien. Y pensaba en esto que contabas y Y pensaba también en que el gobierno de la ciudad, además, desde hace muchos años viene haciendo una utilización política de como si ellos fueran estuvieran a favor de lo verde, ¿no? Lo verde lo meten como discurso, es muy contradictorio. Totalmente, yo creo que lo que se hace es una tergiversación del significado de las palabras, una manipulación, y de esta manera se pretende conducir la opinión pública hacia esa creencia. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta, porque la sociedad está tomando cada vez más conciencia ambiental, pero el verde del gobierno de la ciudad es ocuparse de ciclovías, uh-huh. en el sentido de que una bicicleta produce menos gases o no produce gases de efecto invernadero, las ciclovías y hablar de reciclado. Todavía nos falta, llevamos como 10 años de atraso con respecto a la ley de basura cero. Pero el problema es que no se habla del verde vegetal, que es la única manera, tanto el arbolado de follaje frondoso como los espacios verdes de suelo absorbente, son nuestras únicas herramientas para protegernos de los efectos de la crisis climática, o sea, del aumento de la temperatura media y de las precipitaciones copiosas. Si todo esto no se tiene en cuenta, es una mentira hablar de verde, porque el verde plástico, el verde cemento, no nos van a salvar de la crisis climática, o por lo menos proteger. Salvar no nos puede salvar nadie, pero sí protegernos. Si a esto le sumamos que a nuestro alrededor tenemos municipios cuyos muchas veces tienen menos espacio verde por habitante que la ciudad de Buenos Aires, y el río, que era nuestra fuente de aire fresco y aire puro, no solamente lo tenemos totalmente contaminado, o sea, no lo podemos usar para refrescarnos, sino que además estamos impidiendo que entren los vientos a la ciudad con torres cada vez más altas, uh-huh. y destruyendo toda posibilidad de que la ribera del río vuelva a ser natural. Con lo cual, lo que nosotros pensamos desde Basta de Mutilar es que se está haciendo todo lo contrario de lo que necesitamos. Necesitamos más follaje, no esos tristes despojos que nos dejan. Extracciones ha habido de asientos, las extracciones ilegales no se castigan, se han extraído árboles de a montones, y todo esto, aún siendo que el Poder Judicial nos ha sido totalmente favorable, y hasta ahora, tanto con el fallo del juez Scheibler como con todas las respuestas a las apelaciones que dio la Cámara de Apelaciones, realmente siempre nos han dado la razón. El árbol es un ser vivo y debe tomar un lugar prioritario. No están antes las luminarias ni los postes que los árboles, es al revés. Todo lo demás se debe acomodar a los árboles. Es interesante esto que planteas, porque pienso, por un lado, estos negocios de torres, bueno, por supuesto, significan plata. Uh-huh. Esta cuestión del recuento de espacios verdes, donde solamente hacen cemento y ponen un par de canteros, significa, por uh-huh. supuesto, plata. Ahora, pensando uh-huh. en los árboles, ¿cuál es la justificación del gobierno de la ciudad de la tala y de la poda de árboles, teniendo en cuenta que, por supuesto, los vemos ahí en la calle, no molestan a nadie, sino todo lo contrario, y siendo que lo pensamos desde lo más básico, ¿no? Que es, por ejemplo, el fresco en pleno calor de verano. Digo, cosas recontra básicas, uh-huh. sin meternos uh-huh. ni siquiera en la cuestión ambiental. Sí, exactamente, aunque no hubiera crisis climática serían imprescindibles, porque no están de adorno, están por la salud física y psíquica de la población. Lo que vos me decís es cuál es la justificación. Bueno, desde nuestro punto de vista hay dos situaciones. Uno, que en las juntas comunales actúan como una especie de mostrador en la cual se, y también desde el gobierno, ¿no?, de la ciudad, se escuchan los pedidos particulares, pero no los pedidos o los reclamos de quienes vamos por el bien común. O sea, el pedido de una persona que le molesta el árbol porque, ponele, no sé, no quiere barrer las hojas, siendo que las hojas no son basura, deberían juntarse porque son nutrientes. Pero bueno, no se escucha los reclamos por el bien común, sino pedidos individuales, egoístas, de gente que desconoce que el árbol es un ser vivo, que el árbol es un bien común y que entre todos, entre el gobierno y quienes habitamos esta ciudad, tenemos que cuidarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, solamente la licitación del arbolado de alineación, que es el de las veredas, durante el año 2020-2021 fueron 2.500 millones de pesos. De esos 2.500 millones de pesos, el 95% se utilizó en destrucción. Podas sistemáticas y reiteradas, que después de tantos años nos han dejado sin follaje, hace una década que estamos así, podas reiteradas y sistemáticas, cortes de raíces que los debilitan y finalmente los ponen en peligro de que se caigan, y extracciones a montones. 5% se utiliza para plantación, de los cuales aproximadamente el 50% se seca por falta de cuidados, y hay cero peso para nuevas panteras, cero peso para cuidados fitosanitarios, cero peso para cuidar lo que se plantó, cero peso para estudios de los que no dañan al árbol, sino que se pueden hacer sin, digamos, sin dañarlo, ¿no? Que son estudios no invasivos. O sea que cualquier cuidado se considera innecesario en el pliego de licitación. Así que eso es lo que nos está realmente dejando sin árboles. Nosotros, digo, quienes entren a la página, a las páginas de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, verán que ustedes están constantemente reclamando cuando hay este tipo de talas y de podas en los barrios, en cualquiera de los barrios porteños y en otras zonas del país, por supuesto. Pero quería preguntarle, estando en contacto con vecinos y vecinas, seguramente siempre pudiendo hacer estos recuentos de lo que pasa, ¿qué les dicen las personas, o qué saben que es la reacción de las personas cuando está pasando esto, digamos? Porque muchas veces al vecino y a la vecina le da lo mismo el árbol, ¿no? Entonces, digo, ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Se acercan vecinos? ¿No se acercan? ¿Conocen esa situación? Las situaciones son dispares. Lo que está pasando últimamente es que tanto hay vecinos que quieren colaborar con la poda como vecinos que se oponen. Y ahí estamos en un gran tema, porque solo se escuchan los vecinos que quieren poda. No se escucha a la gente que quiere proteger arbolado. Lo que nosotros tenemos es, como te decía, un gran desconocimiento en la población de los beneficios del arbolado, de que el árbol es un ser vivo y requiere cuidados, y de que, siendo los seres vivos más longevos, son parte de nuestra memoria, de nuestra historia personal y social, de nuestro patrimonio paisajístico y cultural. Todo esto no se tiene en cuenta. Hay gente que quiere que le saquen el árbol para estacionar el auto sobre la vereda, siendo que está prohibido estacionar un auto sobre la vereda. O sea que es como una cadena de desconocimiento de cómo se cuida el espacio público. Y aquellos que quieren proteger árboles nos cuesta muchísimo. Los de las extracciones también. Hemos salvado un árbol de cada, no sé de cada cuántos pedidos, de cada 20 pedidos de la gente que quiere salvarlos. Claro. Es muy difícil. Tenemos un instructivo de poda, un instructivo de extracción. Difundimos los conocimientos en charlas, en los consejos consultivos, en las plazas. Tenemos un ciclo de charlas que hicimos online con especialistas. Hicimos un panel en la legislatura el 13 de mayo, que realmente lo recomiendo a todo el que quiera saber sobre árboles urbanos. Fue realmente muy bueno, de muy buen nivel académico y de mucha emoción también. O sea que nosotros hacemos todo lo que podemos para difundir. Trabajamos a nivel judicial, a nivel legislativo, porque también a nivel legislativo nos han escuchado. Pero el Poder Ejecutivo y las juntas comunales no nos escuchan. Claro. Claro, claro. Angélica, te mandamos un fuerte abrazo por esta vez. Estamos siempre atentos y atentas aquí desde La Retaguardia a lo que ustedes están difundiendo, intentando poder acompañar con esta difusión y con este reclamo, por supuesto. Así que sabés claramente que el aire de La Retaguardia está abierto cuando lo necesiten. Te mandamos un gigantesco abrazo. Mil gracias, Pedro. En nombre de nuestros árboles y de todas las personas que los respetamos y sabemos sus beneficios. Muchísimas gracias. Un fuertísimo abrazo. Igualmente. Chau, chau. María Angélica Digiacomo es con quien estábamos hablando. Ella es parte de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Como decíamos, hace muy poco estaban denunciando, entre otras cosas, ¿no?, algo que sucede muy seguido, que es que el gobierno de la ciudad dice: plantamos tanta cantidad de árboles. Bueno, esa tanta cantidad de árboles que plantan y que levantan como bandera de ciudad verde, los dejan estar y se mueren. Bueno, esta es otra de las cosas que denuncian desde este colectivo de vecinos y vecinas. Tremendo, realmente. Antes de ir a un temita, podemos decir que nos pueden escribir siempre, estemos al aire o no, por supuesto, pero nos pueden escribir y mandar saluditos o lo que quieran al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26. Y nos pueden seguir en las redes sociales de La Retaguardia y también de Estás Muteade en Instagram. Pero está prohibido, en las escuelas, por ejemplo, no nos pueden seguir. Es verdad, Estás Muteade va con X o con E, así que no lo pueden escuchar. En nuestro Instagram es Estás Muteade con X. Así es. Ah, escucha. ¿Quién es? La Natalia Furcade. Chao. Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos. Pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena. No creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena. No creas que lo perdimos esto. Que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento. Hola. Hola. Ahí vamos a ver cómo lo resolvemos. Dame un segundito nada más. Oh, ay, yeah. Qué raro es esto. Sí, tenés, mira, yo te cuento, tenés abierto el micrófono del Meet de la computadora dentro del estudio. Qué bárbaro. Ahora sí. Ahí sos un ser humano que habla desde un solo lugar. Ahora sí, entramos entonces en el segundo bloque de este Estás Muteada de día viernes, y lo hacemos con una entrevista grupal que vamos a tener vía Meet, en este caso, con Francisca y Pablo, compañeros de, bueno, Francisca de las brigadas de escolarización del MOCASE y Pablo de FANA. Ahora vamos a charlar un poco de cada uno de esos espacios, pero ellos forman parte de lo que va a suceder ahora dentro de poquito, de las pasantías vivenciales que organizan para conocer los territorios donde el MOCASE, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, hace sus actividades. Y bueno, los recibimos, les damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas. Buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Bueno, en principio, cuéntenos de qué se tratan estas pasantías vivenciales. Bueno, la idea en sí es compartirles de qué va, ¿no?, la convocatoria. Estas pasantías están sucediendo en su 28 aniversario. Son pasantías muy importantes, tanto para el MOCASE como para nosotros, que organizamos junto al MOCASE, junto al área de formación. Esta pasantía consta de una vivencia donde se busca un intercambio, ¿no?, con las familias campesinas e indígenas que están organizadas dentro de este movimiento que nace por allá por la década del 90, principios, ¿no?, un 4 de agosto. Uh-huh. Y busca que las personas que sientan algún tipo de interés o duda o pregunta sobre qué es el movimiento campesino, cómo se organizan, ¿no?, cuáles son sus sistemas productivos, o sentarse al alero del rancho, quizás, ¿no?, a compartir un mate con un humito, un fogón encendido, y pasar unos días intercambiando, hablando, conociendo las realidades, ¿no?, de ese monte profundo o también de las barriadas, porque creció mucho el MOCASE, y más sobre todo después de 3 años de pandemia, ¿no? Uh-huh. Metiéndose directamente a conocer a las familias que trabajan la tierra allá, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es una experiencia que vamos a los ranchos de los compañeros, entonces vivimos muy desde adentro al movimiento y también, bueno, conocer también toda esa dimensión que hoy tiene, que está a lo largo y ancho de la provincia. O sea, hoy en día tiene 38 merenderos también, entonces la apuesta es también conocer toda esa organización que viene resistiendo hace tantos años, tantos desalojos y bueno, y por la lucha por la tierra, ¿no? Sí, en un contexto, hola, me presento, Pedro le saluda de este lado, en un contexto donde, bueno, podemos hablar, por supuesto, recién decías, de acceso a la tierra, en un contexto de crisis social, climática, digo, en toda esta junta de problemáticas, está buenísimo ir y conocer estas experiencias de lucha desde dentro del territorio, ¿no? Sí, totalmente, porque también es conocer quiénes vienen resistiendo en eso, ¿no? Un poco siempre la discusión que tenemos como movimiento es que frente a esto de la crisis climática no estamos hablando solo de una cuestión, no sé, de la naturaleza, sino también de personas detrás que viven del monte, que son quienes producen nuestros alimentos también y que quienes son los guardianes de aquellas semillas y quienes tienen esa propuesta a construir desde otras maneras, ¿no? Desde la agroecología, desde la soberanía alimentaria. Y la apuesta es eso, que ir, vivenciar y conocer desde los cuerpos, viajando hasta allá, esa gran organización. Y ustedes han sido pasantes y se han enamorado de esa propuesta y ahora forman parte de este laburo, digamos, de acercar a otra gente, ¿no?, a que haga esa experiencia. Sí, sí, todos pasamos la primera instancia, que es como un pasante, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con algo que nos involucra, a seguir organizándonos, a seguir militando, ¿no?, formándonos también con el MOCASE, porque todo el tiempo estábamos formándonos, y más en estas instancias, que son muy importantes, ¿no?, para que las personas puedan conocer esas realidades. Uh-huh. Que contaba acá la compañera. Francisca, vos formás parte de las brigadas de escolarización, ¿no es cierto? En realidad los dos formamos parte de las brigadas. Las brigadas de escolarización son parte del MOCASE, pertenecemos al área de formación del MOCASE, trabajamos en conjunto con la Escuela de Agroecología, que tiene, que también es un espacio que se conoce cuando viajamos a las pasantías. Y bueno, y nos formamos políticamente también con el movimiento y tenemos estamos en esta instancia de pasantías coordinándola. Y también tenemos una en el verano donde vamos a hacer promoción de la Escuela de Agroecología y alfabetización monte adentro. ¿Cuándo fue, la pregunta para cualquiera de les dos, cuándo fue la primera vez que participaron? ¿Hace cuántos años? Yo viajé a pasantías 2017 y desde ahí, bueno, nada, eso, es una experiencia que atraviesa mucho, ¿no? Entonces, desde ahí sigo formando parte del movimiento y bueno, y acá estamos. ¿Y te acordás qué fue lo primero que con lo que te encontraste? ¿Qué fue lo primero que te impactó? Digo, como pensando en contarle a la gente no solamente desde lo general, sino desde lo personal, cómo lo vivieron. Lo primero, yo creo que lo que impacta mucho es los tiempos, cómo se viven ahí, los silencios. Bueno, todo lo que te cuenta un compañero desde un mate, desde su rancho, cómo te abren las puertas y a conocer todo ese modo de vida que a veces desde la ciudad no sabemos qué está sucediendo ahí, ¿no? Y en realidad también nos interpela un montón, porque muchos somos de familias que también vienen del campo, y es un poco conectar también con mucho desde nuestros antepasados, ¿no? Como o mismo nuestros abuelos. Creo que eso fue lo que a mí más me tironeó, digamos, ¿no? Como más me interpeló las pasantías. Bien. Pablo, ahí le preguntaba antes a Francisca por las brigadas, preguntarte a vos qué es FANA y cuál es el vínculo ahí que tiene con estas pasantías y con el MOCASE. Bueno, aprovecho para contarles, estamos en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía en este momento, estamos hablando desde lo que es nuestra casa para el FANA, que es el Frente Amplio para una Nueva Agronomía. Que hace poco tuvo una gran victoria ahí en agronomía, ¿no es cierto? En términos políticos, siempre vamos a triunfar. En términos cuantitativos, somos la segunda fuerza, digamos, la derecha, ¿no? La derecha, la línea conservadora de esta facultad fue quien asumió después del 2019 para acá, en las últimas elecciones, la presidencia, pero solamente en términos cuantitativos. Porque... Bien, nos quedamos con lo otro, Che, y bueno, contémosle un poco a la gente cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, para participar de las pasantías, cuándo son las pasantías. Y bueno, agregar la información que a ustedes les parezca relevante para quienes están escuchando y tengan ganas de coparse. Bien, voy a decir varias fechas. Las pasantías suceden desde el 26 de julio al 6 de agosto, ¿sí? Salimos de acá el 26 y volvemos el 6. Ahora, antes de eso va a estar sucediendo lo que es la convocatoria a las prepasantías generales, que son prepasantías abiertas para las personas que estén interesadas en viajar, que van a estar sucediendo el 25 de junio y el 16 de julio. En agronomía, acá también. Bien. Y para contactarse con ustedes, ¿algunas redes, algún mail? ¿Cómo? Sí, tenemos un mail que lo voy a decir lentamente para que lo anoten. Es pasantiasmocasebc@gmail.com. Igual también nos pueden buscar en las redes, estamos en Instagram como pasantías del MOCASE BC también. Así que eso, la convocatoria es abierta, puede venir quien quiera. Así que eso. Invitamos a la gente, por supuesto, a quienes se quedaron con ganas de conocer un poco más de la experiencia, a que se acerquen allí a Agronomía o a que se acerquen a través de las redes sociales y puedan preguntarles todas las dudas o todo lo que quieran saber de la experiencia a ustedes, ¿no? Para poder, digo, en una entrevista de radio seguramente quedan un montón de cosas afuera para contar de una experiencia que debe ser impresionante. Sí, sí, totalmente. Yo siento que nos quedamos cortos también. Y siempre está esa sensación hasta viajar. Por eso es que invitamos y lo transmitimos desde ahí, que está buenísimo movernos, ir hasta Santiago del Estero y conocer a la organización y toda su resistencia y lucha. De una, qué piola. Y se hace el festejo también del aniversario, ¿no? En una de esas jornadas tiene que ver con eso también, ¿o no? Sí, estamos, digamos, planificando encuentros que van a estar sucediendo posteriormente a esas prepas antiguas que estamos pensando. Bien. Claro, también está durante las pasantías, el 5 de agosto, terminando las pasantías, el cumpleaños del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y ahí es una flor de fiesta como todos los años donde vienen compañeros de toda la provincia a festejar su cumpleaños. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias por contarnos, como decíamos, en este corto tiempo, una experiencia tan enorme que tiene tantos años y que por supuesto la idea es que pueda crecer mucho más. Así que les agradecemos muchísimo por este pantallazo, por contarnos de las experiencias personales también, y bueno, les mandamos un muy fuerte abrazo. A ustedes, muchísimas gracias por invitarnos y ayudarnos a seguir convocando a esta experiencia tan transformadora. Fuerte abrazo para los dos. Adiós. Adiós, adiós. Un abrazo grande, muchas gracias. Charlábamos con Francisca y con Pablo de esta experiencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La verdad que, sin dudas, quedamos un poco cortos con esto porque son experiencias que además a cada persona la deben atravesar de diferentes maneras, ¿no? Así que seguro hay muchísimo para seguir charlando sobre este tema. Acérquense quienes estén interesados, pregunten, participen, ¿no? Sí, se aprende mucho y se la pasa muy bien. Lo sabemos de buenas fuentes porque nuestro amigo Pedrito Tato formó parte de esa actividad, de esas pasantías y se volvió transformado positivamente. Así que le mandamos un abrazo a Pedrito, que también nos ayudó a producir esta nota con los compañeros. Y bueno, interesante estas jornadas para sumarse. Súmense, está bueno. Va a estar bueno. Quien lo haga va a ser transformador. Quemarás la ruda, prepararás la poción. Y en noche de luna repetirás la oración. Linda luna que hay con tu luz, iluminas el brebaje. A ti te invoco, ayúdame a conseguir lo que pedía. El programa está musicalizado casi exclusivamente por nuestra compañera Catalina Goldsmith, debemos decirlo. Lo que estamos escuchando, lo que estábamos escuchando, porque ya con estos pocos minutos de programa que nos quedan, era Juana Molina, el tema Paraguaya. Y vamos a meternos con esto último que veníamos anunciando para lo que queda de programa, que es hablar un poquito sobre la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Que desde el gobierno de la ciudad decidieron prohibirlo en las escuelas. Antes sumo un mensajito que nos llega al WhatsApp que dice: hola, fui al Mocase en la pasantía de 2018, fue una experiencia increíble, te enamoran las familias viviendo las realidades de los compañeros monte adentro y el romper con la idea de cómo se producen nuestros alimentos, y entendemos que la tierra es de quien la trabaja y nunca más de los terratenientes explotadores de siempre. Ojalá más gente pueda vivir lo mismo, nos dicen desde acá. Nos llega otro mensaje más de Nico de Flores que dice: hola amigues de Estás Muteado, escuchándoles desde el celu con los datos gracias a Movistar Hogar. Parece que está sin internet el compañero aquí. Gracias por los mensajitos. Bueno, decíamos, ahora sí, metiéndonos en los últimos minutos del programa, el gobierno porteño, vos que sos docente, Juli, y que además sos de esa gente que habla con lenguaje inclusivo y que deforma el idioma, qué tremendo, ¿no? Perdón, lengua castellana, por lo que te hacemos. La verdad que sos tan, tan bella que está mal. Es realmente indignante. Primero, pensar que intentando prohibirlo van a generar alguna victoria es tremendo, porque la verdad es que no va a suceder. Y creo que incluso desnuda más lo ineficiente que puede ser una prohibición de ese tipo, y indigna mucho. Y bueno, nada, quienes hablamos con la E no vamos a dejar de hablar con la E porque nos lo prohíban. Y bueno, alguien más interesante que yo vamos a escuchar para hablar de la cuestión, me parece. En Instagram se llama La Profe de Esi, la pueden buscar como La Profe de Esi. Es Ana, es divulgadora de contenidos, es una genia y nos compartió sus sensaciones y lo que siente con esta tremenda decisión del gobierno porteño. Vamos a escuchar, nos mandó un audio largo, vamos a escuchar al menos un fragmento porque nos parece sumamente importante tener su voz aquí en el programa. La verdad es que esta nueva medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es una medida grave, es una medida gravísima, es una medida que por donde se la mire no se la puede pensar de gravedad. En primer lugar, porque atenta directamente contra un derecho de las personas, que es el derecho a la identidad, específicamente contra la ley, en este caso, de identidad de género, pero también contra la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, porque tienen derecho a poder ser nombrados y a poder ser tratados como se autoperciben y como lo desean. Y esto es un derecho de las personas. Entonces, bajar una normativa que va en contra de las leyes nacionales que además, ¿no?, son tan importantes porque hacen un derecho humano, básicamente, que es poder ser nombrado y tratado como uno desea, como uno se siente, es realmente muy grave. Desde otro punto de vista, también es gravísimo porque pareciera que están tratando a gran parte de la población y de la gente, no sé a qué sector específicamente también están apuntando, porque realmente a quienes sea que están apuntando, están tratando a todo el mundo de idiota, básicamente, de tonto. Como que nadie se va a dar cuenta que la justificación que además utilizan para salir con esta medida es una justificación que atenta contra el intelecto, básicamente, de cualquier persona. Creer que porque un docente, una docente en la escuela se dirige a los chicos como chiques, por ejemplo, ¿no? O utiliza el lenguaje inclusivo en la oralidad, ¿no?, para tratar a sus alumnes, a sus alumnas, a sus alumnos y a sus alumnes, ¿por qué no? Si es que uno o una sabe que dentro de su curso, dentro de su aula, hay algún estudiante que no se identifica ni como femenino ni como masculino. Pensar que la utilización de un lenguaje que esté incluyendo a todas las personas va a atentar contra los aprendizajes en la materia de lengua es realmente pensar que quienes van a leer esto no van a poder discernir que lo que están diciendo es una locura. Es una locura. Porque entonces, si el lenguaje inclusivo atenta, pareciera, contra las habilidades de una asignatura específicamente como la de lengua, tendríamos que prohibir las redes sociales, les tendríamos que prohibir hablar entre pares, les tendríamos que prohibir un montón de cosas a los chicos. Y además de todo, el sistema educativo ya sabe y tiene clarísimo que desde la prohibición nunca puede surgir una propuesta pedagógica superadora de nada. Nunca, jamás. Evidentemente, si los chicos y las chicas cada vez están teniendo más inconvenientes para el desarrollo de ciertas habilidades, hay que empezar a pensar en otro tipo de estrategias. Lo que pasa es que esas estrategias son estrategias que necesitan, en primer lugar, gente que camine las escuelas, gente que tenga contacto con lo que ocurre en las instituciones. Y es uno de los grandes primeros problemas que tenemos en nuestro Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí escuchábamos a Ana, la profe de ESI, decíamos en las redes sociales. Clarísima, nos queda bastante de este audio que lamentablemente no vamos a poder pasar completo, pero está justificadísima la indignación, ¿no?, con la que habla Juli. Sí, realmente. Es esto último que decía, no es pedagógico y no es para nada... superador lo que plantean. Prohibir no va a generar ningún cambio positivo, sino al contrario, y seguramente va a terminar cayendo por su propio peso esta propuesta que tan poco criterio tiene, y me parece que tiene que ver con eso que hablábamos antes al principio del larretismo y qué sé yo, bueno, ese acercamiento a la postura de Milei para ver si se pueden seguir confrontando y sacando votos entre ellos, que lo vemos bien, lo venimos viendo, esto de irse cada vez más a la derecha. No nos van a parar. ¿Sabes qué espero, Juli? Espero que este intento por amedrentar, ¿no?, al lenguaje inclusivo, por frenar el lenguaje inclusivo en las aulas, que también atenta, entre otras cosas, contra la ESI, porque es algo que ya venimos repitiendo, no se cumple integralmente como debería. Bueno, vienen un poco de la mano, aunque la gente elija no hablar con E, seguramente desde la ESI, seguramente y claramente desde la ESI se busca poder hablar de estas igualdades y de esta forma de percibirse como une quiera. Así que efectivamente, aunque no uses el lenguaje inclusivo, atenta un poco contra esto que estamos diciendo. Uh-huh. Lo que espero, retomo con lo que decía, es que suceda todo lo contrario, que en las escuelas los pibes y las pibas hablen mucho más con lenguaje inclusivo, como tengan ganas, y que efectivamente no sirva para nada este intento del gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, y además que se respete a las identidades diversas, que no se perciben ni femenino ni masculino, bueno, que también puedan ser parte con esa E o con esa forma de inclusión de la escuela y de la educación. Y que paren de perseguir a los docentes, porque seguramente pasará eso. Uh-huh. Bueno, la tenemos a Gilda para decir también. Dale. Que paren de perseguir a los docentes. No dice eso, pero igual la vamos a dejar. Nos despedimos, Juli, ¿te parece? Dale. Ah, una cosita más podemos decir. Sí, mira, te pongo Gilda de fondo y lo decís. Ay, sí, Gilda, te amamos. Mañana vamos a estar con el compañero Abelardo Martín y con Palo Santa, otra artista compañera. Vamos a estar en la actividad que se realiza en González Catán, Iberá y Cobo, kilómetro 28 de Ruta 3. Mañana a las 11 de la mañana, 23 meses sin Lucas Verón, una jornada contra la violencia institucional. Ahí ya estaremos cantando unas canciones. Después a la tarde con Abelardo también vamos a estar acá cerquita en Alberdi Escalada, en una varieté en Che Cultura, Alberdi 4929, desde las 6 de la tarde. Y también hay una varieté, Viaje a Jujuy por la Memoria, espectáculos en vivo, comida casera, bebidas espirituosas, música y mucho más, mañana en Zabaleta 443, Centro Cultural Casiopea, a partir de las 19 horas. Hay un par de chivitos de lo que va a pasar mañana con lo cultural. Buenísimo, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy